Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que sí, que esto se pasa rapidito, que esto es un paseillo, la misma vida es un paseillo. Y aquí estamos otra vez en una nueva entrega apasionante de 80s. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera. Y como siempre, la pregunta del millón. Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio. Si era de una, si era de dos, si era de tres, pues comenzamos esta nueva edición que va a repasar las efemérides en el periodo de tiempo comprendido entre el 16 y el 22 de mayo. Y vamos a comenzar ya, sin más demora, con Samuel George Davis Jr., que fallecía tal semana como esta, el 16 de mayo de 1990. Es más conocido como Sammy Davis Jr., cantante, multiinstrumentista, vibráfono, trompeta y batería, bailarín, actor y comediante estadounidense. Menudo contenedor de habilidades artísticas, menudo artista polifacético donde los hubiera, el genial Sammy Davis Jr., que fallecía en Beverly Hills hace ya 26 años. Y vamos a inaugurar esta nueva entrega de 80s con su canción más entrañable, más divertida, más bonita, porque es que no cabe otra palabra para definirla. Este hombre de las chuches, o de los chuches, como diría uno hace años. The Candy Man. 26 años ya sin él. Nacía el 8 de diciembre de 1925 y fallecía a la edad de 64 años. Así inauguramos esta nueva entrega de 80s. Pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. Candy Man. What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Ooh. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. The candy man. Ooh, the candy man can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in a sigh. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Candyman. The Candyman. Oh, the Candyman can. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Sorrow and collect up all the cream. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. The Candyman can. The

47 taquitos que le caen esta semana a la buena de Marta Marrero, porque tiene nombre español. 18 de mayo de 1969, nacida en California, en Estados Unidos, y es más conocida como Martica, y debutó en esto de la música con tan solo 19... Bueno, si hemos dicho que cumple 47 taquitos, ya podemos decir que tenía 19 taquitillos cuando publicó su primer disco homónimo, un primer sencillo titulado More Than You Know, después Toy Soldiers, y también se incluía este I Feel The Earth Move que acabamos de disfrutar. Y también en el 91 salía a la venta su trabajo más alabado, Martica's Kitchen, un disco en el que contó con la colaboración de Prince en la composición de algunos temas. Martica, 47 taquitos esta semana para ella, y vamos a abrir ya la serie histórica, que va siendo hora. El 16 de mayo de 1866 en los Estados Unidos aparece la moneda de 5 centavos, y en 1988 en las televisiones de España se empieza a utilizar el teletexto. A ver cuántas manos, a ver cuántos levantáis la mano, cuántos seguís utilizando el teletexto. Por favor, todos a la vez no. Un día después, el 17 de mayo de 1863, se publica el poemario Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, libro cumbre de la literatura gallega y española por extensión. Y en 1993, el Camino de Santiago es declarado Patrimonio Cultural Europeo. Continuamos en esta ocasión otro aniversario de fallecimiento, porque el 17 de mayo de 1996 fallecía en Yokohama, en Japón, Johnny Watson, más conocido como Johnny Guitar, mientras realizaba su gira por ese país. Tenía 61 años y, como bien sabes, fue uno de los vocalistas más destacados, además de guitarrista imprescindible. Sin él no se entiende el blues moderno, y te lo voy a demostrar enseguida con esta canción. Con el Gangster del Amor, Gangster of Love. Había nacido en Houston en 1935, escuchando el mucho y muy buen blues que siempre ha producido la ciudad de aquel estado de Texas, de los Estados Unidos. Johnny Guitar Watson nos dejaba tal semana como esta hace ya 20 años. We'll be right back.

Había nacido en la Nochevieja de 1948 y esta semana estamos celebrando el aniversario de su muerte. En concreto, el día 17 de mayo de 2012, hace muy poquito, todos nos acordamos, hace 4 años que fallecía Donna Summer en Florida como consecuencia de un cáncer a los 63 años de edad. Ha convertido canciones como I Feel Love, Last Dance, Hot Stuff, Bad Girls en auténticos himnos generacionales de la música disco, y nos hemos querido quedar en esta ocasión con el State of Independence, una de sus canciones menos conocidas, pero en la que también da una muestra extraordinaria de su talento. 4 años ya sin la Donna Adrian Gaines, más conocida como Donna Summer. Seguimos la serie histórica. El 18 de mayo de 1804, el Senado de Francia proclama emperador a Napoleón Bonaparte, y en 1897 se publica la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker. Un día después, el 19 de mayo del año 1897, Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading en Inglaterra. Y nunca me cansaré de decirlo, estas efemerides tienen muy poquitos años. Estamos hablando de principios del siglo XX y estamos solo en el XXI. Y en 1962, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al entonces primer jefe de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. And I will bring you. Recordábamos la semana pasada uno de los artistas imprescindibles del rock que hemos perdido en este año 2016, aquel enero negro, fatídico, mejor no recordarlo. Y hoy vamos a hacer lo propio con un artista que llegaba tal semana como esta, el 17 de mayo de 1983, al número 1 de la Billboard. Ya se cumplen 33 tacos desde que Let's Dance, uno de los trabajos de mayor éxito de este artista genial, inclasificable. Hablamos de el inconmensurable David Bowie. Tal semana como esta, hace 33 años, sumaba otro número uno a su carrera con este Let's Dance. Enseguida, la vástaga de la semana. And dance the blues. Let's dance. Y llega el momento en 80s de disfrutar de la vástaga de la semana, esa canción de todos los tiempos que ha sido versionada y revisitada en pleno siglo XXI, y lo hacemos con un artista de jazz que se ha marcado varias vástagas muy interesantes. Yo te aconsejo que entres en YouTube, que es la fuente inagotable de música, y la descubras. Se llama Sara Menescal. No se encuentra mucha información en internet sobre su obra y milagros, pero bien es cierto que es una de las tías más destacadas del jazz de este recién inaugurado siglo XXI, y ha sido así gracias a versiones como por ejemplo esta del Don't Speak, No Hables, de la banda de Gwen Stefani, No Doubt. La vástaga de la semana llega de la mano y sobre todo de la voz de Sara Menescal. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Con ese ritmo lento, sugerente, jazzístico de Sara Menescal. ¿Recuerda su nombre? Sara, acabado en H, Menescal, tal como suena. Búscala en YouTube y me cuentas tus impresiones. Ahí estaba la vástaga de la semana, que como bien sabes, sirve para llegar al más del Ecuador de esta entrega de 80s, que va a abarcar el periodo de tiempo comprendido entre el 16 y el 22 de mayo. Enseguida continuamos, pero antes esa paradita técnica en el camino para recordarte nuestras vías de contacto. Únete a nuestra comunidad. ¿A qué estás esperando? Facebook, 80s con Carlos de San. Da un clic, un like, y a partir de ahí ya puedes estar al loro, al día de todo lo que ocurre en este programa, de todas las ediciones que ya han sido emitidas y que se cuelgan semanalmente en ese fantástico canal de iVoox que tenemos habilitado para la ocasión, y también consultar nuestro repertorio de canciones, ese nivelazo que cada semana intentamos igualar o al menos superar de una entrega a otra. Y todos esos enlaces y buenos días y buenas noches que compartimos en la página de 80s. Y si lo que deseas es escribirnos un correo electrónico porque quieres escuchar una canción en particular o hacer una dedicatoria, adelante, papel y lápiz, apunta. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados siempre que lo desees en 80s. Vamos a por un cumpletacos de los más destacados de la música española. Sí, señor, ahí está Luis Albert Hammond, que nacía el 18 de mayo de 1944 en Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido, aunque sus padres son originarios de Gibraltar, donde él ha vivido desde pequeño. Cantante y compositor prolífico que ha desarrollado una lista interminable de éxitos desde principios de los 70 y cuya carrera, por cierto, continúa hoy en día. Ha escrito temas en inglés, en español, y podríamos escoger cualquiera de ellos, pero nos vamos a quedar con este. Quiero traerte este llamado Eres toda una mujer, una de las canciones de culto para los grandes románticos de la historia y que nos sirve para felicitar al bueno de Albert Hammond por esos 72 tacos castañillas de las pelongas que le caen esta semana. Y así inauguramos este segundo tramo de 80s. Pasen y escuchen porque el show continúa. Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir. yo voy a refugiar el niño que hay en mí. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Ooh. como él solo hace 35 años, tal semana como esta, se metía, se enclaustraba entre cuatro paredes en los estudios CBS de Nashville. Vaya sitio, menudo sitio para iniciar la grabación del álbum Almost Blue, una canción, disco al cual le daba título este tema, Casi Azul. Es el único e incomparable Declan Patrick McManus, el londinense más conocido como Elvis Costello. 35 años ya de este álbum mítico y continuamos ahora con otro nacimiento, el de Joe Michael Hill, más conocido como Dusty Hill. El 19 de mayo de 1949 en Texas, en Dallas, nacía el bajista y vocalista del grupo de blues y rock ZZ Top. Vamos, el tío de la barba, para que nos entendamos. Sigue en activo después de casi 50 años de carrera y ha editado con los ZZ Tops y además con American Blues, su banda anterior. 67 tacos para él esta semana y venga, un poquito de rock and roll del Gran Reserva, del Gourmet, del que a ti y a mí nos gusta, La Grange de los ZZ Top, para felicitar a Dusty Hill y sobre todo por cuidarse también esa barba. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm all Continuamos la serie histórica a ritmo de rock. Nos habíamos quedado en el 20 de mayo de 1875, cuando en París se crea la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, y en 1910 en Gijón se inaugura el Estadio Municipal del Molinón. Más de 100 años de historia. Un día después, el 21 de mayo del año 1955, España renueva su título mundial de hockey sobre patines tras vencer a Italia por 2-1. Y en 1966 ya se cumplen 50 años esta semana de la clausura de la estación de Chamberí de la línea 1 del metro. Se puede visitar, por cierto, es muy interesante, además con guía y todo, ¿eh? Abróchense los cinturones, señores, porque vienen dos de las gordas. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Thank you. Estás escuchando 80s con Carlos de San. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city, dressed so fine. Like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city. Dos pesos pesados del rock que han pasado por aquí en los últimos minutos en 80s. Hemos recordado el que podría haber sido el 65 cumpleaños de Joey Ramone, que en verdad se llamaba Jeffrey Hyman. Nacía en Nueva York, en los Estados Unidos, el 19 de mayo de 1951. El cantante principal de los Ramones. Hemos escuchado el Baby I Love You. Esos Ramones románticos cuando se ponían eran únicos. Y hasta ahora mismo, otro que podría haber sido cumpleaños porque nos dejaba, además hace muy poquito, el 22 de diciembre del año 2014, y nacía el 20 de mayo de 1944 en Sheffield, en el Reino Unido. Hablamos de Joe Cocker. Hemos querido traerlo con este Verano en la Ciudad, Summer in the City, de hace 22 años. Terminamos la serie histórica el 22 de mayo del año 1977. Ángel Nieto se consagra campeón mundial de motociclismo en 50 centímetros cúbicos. Y en 2004, en la Catedral de la Almudena de Madrid, contraen matrimonio los actuales reyes de España, por aquel entonces el príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. Vamos a poner ya el broche de oro a esta entrega de 80 y lo hacemos con el One Hit Wonder de la semana. Vamos a traerte a una modelo, cantante y actriz polaca que estaba en pugna con Sabrina y con Samantha Fox para conseguir el título de la tía más sensual y musical de aquellos finales de la década de los años 80. Hablamos de Danuta Duval, que después se cambió a Danuta Latton. Nació el 25 de noviembre de 1963. Su verdadero nombre es Danuta Irsic. Es una modelo, cantante y actriz polaca, que triunfó en el año 87 con este One Hit Wonder, porque después no se volvió a saber nada más de ella, al más puro estilo de sus competidoras Sabrina o Samantha Fox. Touch My Heart es nuestro One Hit Wonder de la semana, nuestra canción flor de un día, de la mano, la voz y el cuerpazo de Danube Talato. Recordar este One Hit Wonder, hay que ver qué bonita es esta canción. Hace tiempo que no la escuchaba y al estar preparando el programa decía, esta tiene que entrar en la entrega de 80s del 16 al 22 de mayo, que ya damos por concluida. Cerramos la persiana, aunque como siempre, solo por esta semana. Dentro de 7 días menos una hora nos volvemos a encontrar aquí con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta nuestra próxima cita, deseo que pases unos muy, muy felices 7 días y que por siempre la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Del programa.